El leve Pedro. Durante 2 meses se asomó a la muerte. El médico murmuraba que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarla y que él no sabía qué hacer. Por suerte, el enfermo solito se fue curando. No había perdido su buen humor, su honda calma provinciana. Demasiado flaco y eso era todo. Pero al levantarse, después de varios días de convalecencia, se sintió sin peso. Oye, me siento bien, pero no te puedes imaginar cuán ausente me parece el cuerpo. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse dejándome el alma desnuda. Languideces. Tal vez. Siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos. Dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa y aún se animó a echar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Pero según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa y de la burbuja, del globo y de la pelota. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja, trepar las escaleras de 5 en 5, tomar de un brinco la manzana más alta. Te has mejorado tanto que pareces un chiquillo acróbata. Una mañana Pedro se asustó. Hasta entonces su agilidad le había preocupado, pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario que, sin proponérselo, convirtiera la marcha de los humanos en una triunfal carrera en volandas sobre la quinta. Era extraordinario, pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos, porque ya sabía que en cuanto taconeara, iría dando botes por el corral. Arremangó la camisa, acomodó un tronco, tomó el hacha y asestó el primer golpe. Y entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó vuelo. Prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión, levitando allá, a la altura de los techos, y luego bajó lentamente, bajó como un tenue vilano de cardo. Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido. Con una palidez de muerte, temblaba agarrado a un rollizo tronco. ¡Eve! ¡Casi me caigo al cielo! ¡Tonterías! ¡No puedes caerte al cielo! ¡Nadie se cae al cielo! ¿Qué te ha pasado? Pedro explicó la cosa a su mujer y esta, sin asombro, le reconvino. Te sucede por hacerte el acróbata. Ya te lo he prevenido. El día menos pensado te desnucarás en una de tus piruetas. ¡No, no! Ahora es diferente, me resbalé. El cielo es un precipicio, Eve. Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero se asió fuertemente a su mujer. Así, abrazados, volvieron a la casa. Eve sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje, con ansias de huir en vertiginoso galope. ¡Hombre, déjate de hacer fuerza que me arrastras! ¡Das unos pasos como si quisieras echarte a volar! ¿Has visto? ¿Has visto? Algo horrible me está amenazando, Eve. ¡Un esguince! ¡Y ya empieza la ascensión! Esa tarde, Pedro, que estaba poltronado en el patio leyendo las historietas del periódico, se rió convulsivamente. Y con la propulsión, ese motor alegre fue elevándose como un ludión, como un buzo que se quitara las suelas. La risa se trocó en terror y Eve acudió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a tomarlo de los pantalones y lo trajo a la tierra. Ya no había duda. Eve le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomo y piedras. Y estos pesos, por el momento, le dieron a su cuerpo la solidez necesaria para tranquearla por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Eve le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó a los barrotes de la cama y le advirtió. Cuidado, Eve. Vamos a hacerlo despacio porque no quiero dormir en el techo. Mañana mismo llamaremos al médico. Si consigo estarme quieto no me ocurrirá nada. Solamente cuando me agito me hago aeronauta. Con mil precauciones, pudo acostarse y se sintió seguro. ¿Tienes ganas de subir? No, estoy bien. Se dieron las buenas noches y Eve apagó la luz. Al otro día, cuando Eve despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito, con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. ¡Pedro! ¡Pedro! Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo, pero el techo lo succionaba como succionaba el suelo a Eve. Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero, hasta que llames al doctor y vea qué es lo que pasa. Eve buscó una cuerda y una escalera. Ató un pie a su marido y se puso a tirar con todo el ánimo. El cuerpo adosado al techo se movió como un lento dirigible. Aterrizaba. En eso se coló por la ventana un correntón de aire que ladeó la leve corporeidad de Pedro y como una pluma sopló por la ventana abierta. Ocurrió en un segundo. Eve lanzó un grito y la cuerda se le escapó de las manos. Cuando corrió la ventana, ya su marido, desvanecido, subía en un suave contoneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta. Perdido para siempre, en viaje al infinito, se hizo un punto y luego nada. Enrique Anderson Imbert, escritor argentino, nacido en 1910. Ha dedicado su vida a la enseñanza, tanto en Cuyo como en Tucumán, luego en Michigan, Harvard y otras universidades de los Estados Unidos de América. Como crítico e historiador de la literatura, ha escrito varios libros. Tres novelas de Pairó, Con pícaros en tres miras, El arte de la prosa en Juan Montalvo, Historia de la literatura hispanoamericana, entre otras. Anderson Imbert ha escrito relatos breves y novelas. Vigilia, Las pruebas del caos, Fuga, El grimorio y El gato de Cheshire.